Hola, buenas noches. Elena Villegas en el control y Alberto Sansegundo, que escribe para vosotros los programas y os los cuenta ante el micrófono, os damos la bienvenida a una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes. Esta noche, nuestro espacio se centra en la figura de B.B. King, de cuya muerte se cumple el próximo 14 de mayo, el primer aniversario. Resulta imposible glosar aquí, aunque sea mínimamente, las múltiples facetas de la personalidad artística, como cantante, compositor y guitarrista, en el mundo del blues, el jazz y el rhythm and blues, y hasta en el del pop o el del rock, del músico de Mississippi, su extraordinaria influencia en la obra de tantos otros artistas posteriores, su fecunda longevidad, ni siquiera mi propia experiencia personal en relación a su figura, salpicado de numerosos conciertos que en la década de los 80 me llevaron a Vitoria, San Sebastián o Madrid, para encontrarme con su horrenda silueta, rebosando vitalidad, en interminables sesiones de frenética, tierna, sensible y siempre apasionante brillantez musical. Me limitaré pues a presentaros de modo sucinto el planteamiento que he elegido para este programa de homenaje y dejaré que sea su música la que protagonice esta espero que estimulante hora de radio. No es fácil hacer una selección de temas escogiendo los más destacados de una carrera de cerca de 80 años, repleta de decenas de discos, de espléndidas canciones, de infinidad de números uno en las listas especializadas, de abundantes éxitos populares y grandes hits de repercusión mundial. He elegido pues 14 piezas que, siendo todas ellas conocidas y muy representativas de la obra de B.B. King, son, sobre todo, especialmente cercanas a mi particular vivencia de la música del estadounidense. Como tantas otras veces en casos similares, os ofrezco una sola, y no la mejor o la más significativa, de las múltiples posibilidades de aproximación al universo artístico de nuestro protagonista de esta noche. Y como es la música de B.B. King la que me interesa, y no habiendo encontrado textos valiosos o ilustrativos o simplemente curiosos sobre el guitarrista, he espigado en diferentes periódicos y revistas musicales, buscados en internet, algunas declaraciones del músico, la mayor parte sin especial enjundia o trascendencia, algunas de dudosa procedencia o incluso probablemente apócrifas, en las que reflexiona sobre la música, el arte, su trayectoria, su importancia como intérprete y, por supuesto, el blues. Espero que el conjunto que forman textos y canciones, sobre todo estas, pueda haceros disfrutar. ¿Sabes qué me hace más feliz que nada? Dame 6 cuerdas y seré feliz. Creo que una de las cosas que han contribuido a mi longevidad es que intento adaptarme al club, y no que el club se adapte a mí. Por ejemplo, lo que hago en The Blue Note, aquí en Nueva York, no tiene por qué ser lo mismo que hago en el club B.B. King en Beale Street. Y cuando voy al Blue Note de Osaka o Tokio, tampoco hago lo mismo que haría en el Blue Note de aquí. Personalmente creo que el blues es vida, tal como la vivimos hoy en día, tal como la hemos vivido en el pasado, lugares y cosas. Creo que mientras tengamos gente, lugares y cosas, siempre tendremos blues. Can you get me? The gave you a brand new Ford. You said I want a Cadillac. I bought you a $10 dinner. You said thanks for the snack. I let you live in my penthouse. You said it was just a shack. I gave you 7 children. I know you wanna give them back. Tengo mucho más cuidado con mis manos que con lo que como, y que con casi cualquier otra cosa, porque mis manos han sido mi vida. Me han ayudado a aprender, me han llevado a lo largo del mundo. Estoy muy orgulloso de mis manos. El arte es, sobre todo, un estado del alma. Love me tender, Love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years till the end of Parece que siempre he tenido que trabajar más duro que otros. Esas noches en que todo el mundo duerme y tú estás sentado con la guitarra intentando tocar escalas. Siempre me he preguntado dónde estaba yo cuando se repartió el talento. Como George Benson, Kenny Barrell, Eric Clapton. ¿Hay tantos? There's people all around me, but I feel so alone. El blues es bueno para mí cuando estoy mal, y es bueno para mí cuando estoy bien. I wake up and think of her. No matter what I do, she's always on my mind. A time a day or two. Seems to me the things you love the most, you always lose. But once you've got them, you've always got the blues. In time, well, you may find someone that can comfort you. But not someone to light the fire. No, not the way she used to do. You lose the things that made it what it was when it was blue. And once you've got it, you know you always got the blues. That new love only can replace just so much of you. That leaves a lot that gets lost between. Number and number two. Not someone to light the fire. No, not the way she used to do. You lose the things that made it what it was when it was. And once you've got them, you've always got the blues. Mucha gente cree lo que dicen otros, pero yo conozco mis limitaciones. Por ejemplo, en 2008, la revista Rolling Stone publicó un artículo de los 100 mejores guitarristas. Creo que me pusieron en el top 5, pero no estoy de acuerdo. Mencionaba a Barney Kessel, Josh Benson, algunos más antiguos. Tío, yo no podría ni sujetarles la vela. Por eso sigo aprendiendo. Tengo un lema: si no aprendo algo nuevo cada día, es un día perdido. Help the poor. Help the poor. Won't you help for me? Help for me. I need help from you, baby. Need it desperately. I need you so much. I need your care. I need all the loving, baby, you can spare. Help the poor. Oh, baby, help for me. Say you will. Say you'll help me on. I can't make it no further than this world alone. Baby, I'm begging with tears in my eyes for your love, and don't you realize I need help, oh baby, help for me. You are my inspiration. You could make me be a king. But if you don't come to my rescue, I couldn't ever be anything. Help the poor. Help the poor. Baby, help for me. Help for me. Have a heart, won't you, baby? Listen to my plea. Help the poor. Oh, baby, won't you help for me? I'm in trouble, don't you see? Only your love can save me. Help the poor. El mejor método para viajar: la música. But you've gone and left me for someone else. I think of you every morning. I dream of you every night, and when love. Always. When night began to fall, I cry alone, and I wish, baby, I could hold you in my arms. You know I love you. Now you're gone and left me for someone El jazz es el hermano mayor del blues. El blues es la secundaria. El jazz es la facultad. Take the night when everything Yo creo que hay un lugar para tocar la guitarra. Hay un lugar para cantar el blues. Tú tienes un alma, tienes un corazón, tú tienes el sentimiento de que tu música es vida. La vida que vivimos en el pasado, la vida que estamos viviendo hoy y la vida que creo que viviré mañana. doing the things you do. Oh, I can't believe, baby, I can't believe you would do me wrong. Please have mercy on me, baby. I want you to come on back. Come on back where you belong. I want you so bad. I want you so bad, baby. You know I need my baby home. El blues sangra la misma sangre que yo. ¿Qué querría que pensaran de mí tras mi muerte? Que lo intenté. Me gustaría que lo pensaran, porque lo he hecho. No creo que se me deban poner encima grandes méritos, que si hice esto o hice aquello, a no ser que realmente hiciera algo. Creo que soy bastante corriente, y me gustaría que la gente me viera así, como un simple tipo que lo intentó. Un tipo que quería que la gente le quisiera, porque él quería a otra gente. Un tipo corriente que ya no está entre nosotros. Come here, baby. Let me wrap you around my fingers. I want you so much. And love just a touch away. So touch me, baby, and you'll feel the man on fire. Just hold on to me, 'cause it's gonna be one of those. What you do to my heart, woman, your wonder don't end, and it's one of those nights again. Girl, I know this ain't no time for talking. But you know, I've just got to tell you. I just have to tell you how I feel right now. And I want to say, baby, you're something. I'm wrapped around your finger. I want you again, 'cause I'm so far in to one of those nights. Oh, one of those nights when love has us right in its hand. What you do to my heart, woman, your wonder don't end, and it's one of those nights, one of those nights again. Baby, you are something. casi al borde de las 11 de la noche, debemos despedirnos. Confío en que hayáis disfrutado con esta emisión de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a B.B. King en el primer aniversario de su muerte. Con esa esperanza os decimos adiós hasta el lunes próximo. Elena Villegas, responsable de los aspectos técnicos del programa, y Alberto Sansegundo, que idea las distintas emisiones y os da cuenta de ellas ante el micrófono. Pasad una buena semana. Adiós.